por cambiar, por cambiar. Creo en los años que están por venir, creo en los hombres que eligen decir la verdad, la verdad. Y si buscaos razones que te den ganas de vivir, mira tu alrededor, mira bien. Por venir, creo en los niños que ríen y juegan.